es una opinión personal y tal vez algo de subjetividad, pero qué lindo cuando se predispone a escuchar a los viejos, uno, viejos cariñosamente hablando, y los viejos dicen, transmiten, enseñan. No es una vez más la dicotomía ellos y nosotros, los jóvenes. Es que muchas veces te encontrás con tipos que realmente fueron protagonistas y que se llevan a marzo eso de la transmisión. También la escasez de interlocutores los carga de una responsabilidad que, si encima no la cumplen como nosotros necesitamos, les caemos con todo, con nuestro ímpetu adolescente. La eterna cíclica historia del padre o madre y el hijo, y los hijos, que somos nosotros, reclamamos. El miércoles pasado, el pianista Julián Peralta presentó en Sociedad un libro con explicaciones técnicas para la conformación de orquestas típicas. Él, que dirigió desde su comienzo la orquesta típica Fernández Fierro hasta que se fue para formar Astillero, que fue docente del Conservatorio de la Academia Nacional y que también acompañó la gestación de los proyectos de Cerda Negra y de Ciudad Baigón. Peralta escribió y presentó un manual para que los músicos puedan acceder a los jeites, las variaciones, las diferencias de estilo, a las técnicas que implican una orquesta típica. En la velada, el pianista dio una pequeña charla a modo de presentación. Luego se sentó en su banqueta y le cedió la voz, y a nosotros, para que lo escuchemos, a Horacio Ferrer. Y en ese día, Ferrer se despachó. Comentó, por ejemplo, que encuentra en el under interesantes resabios y gérmenes de la bohemia que él supo evitar en la década del 60 y 70. En la actualidad, claro. Destacó que si bien el dinero no arribó a estas esferas bajas del tango, existe o se repite algo de aquella nocturnidad misteriosa, creativa, que tenía la extraña particularidad de desarrollar uno de los perfiles más valiosos que ostenta el tango. Decía Ferrer, ese que ha mezclado, el hecho de tomar una copa hasta las 4 de la mañana y divagar soberanamente, con eso de sentarse largas horas a investigar un instrumento y explorarlo. No es solo del tango eso de divagar y explorar, pero rescatemos que estudiar un bandoneón todavía hoy no sigue siendo algo común. Sin embargo, en materia de resultados, Ferrer sí vislumbra algo que se va abriendo y escuchando, que aparece una producción genuina, que es nuestra. Imparable como estaba el martes pasado, Ferrer reflexionó sobre el libro de Peralta, que para eso estaba hablando, sobre la técnica, la creatividad y el resultado de la conjugación de ambas. Arrancó ejemplificando que en el nuevo manual está todo de una manera sintética, explicativa y sobre todo comprensiva de que una cultura no es la técnica. Ferrer contó que a raíz de una comparación sobre su forma de escribir, donde le señalaban positivamente reminiscencias de forma y estilo de Raúl González Tuñón, el propio Tuñón lo liberó del peso del heredero. Le dijo: en el arte no hay maestros ni discípulos, hay fatalidades de la afinidad. Y entonces, volviendo al libro y los legados, Ferrer puntualizó que se puede enseñar la técnica, el cómo se hace, pero lo que no se puede enseñar es la inspiración, súbita, misteriosa, y aquí imagínense la voz de Ferrer, que a veces no aparece, aunque nos tiremos por la ventana, rebotemos en el piso de la calle y volvamos a nuestra infecundidad. Terminó recordando que una vez, a un ofuscado Astor Piazzolla, quejoso porque quienes lo criticaban no habían estudiado tanto como él, eso decía Piazzolla, Ferrer le dijo: estás muy equivocado de vos mismo, Astor Pantaleón. Vos no sos quien sos por lo que estudiaste. Vos sos lo que sos por el estilo que inventaste. No es para todos inventar un estilo, y vos inventaste ese estilo fantástico. ¿Te parece?, le preguntó Piazzolla como pregunta China Zorrilla. Más allá de lo morada, fiel al estilo de narración de Ferrer, el punto es que la personalidad creadora de Piazzolla lo llevó a morfarse los libros, discos y partituras donde indagó, porque su personalidad obsesiva y su necesidad de aprender para satisfacer su faz creadora lo llevó a estudiar todo lo que estudió, a buscar las fatalidades de la afinidad que encontró y finalmente a desarrollar e imponer su propio estilo. Ferrar dijo en voz alta: yo creo que a veces los estudiantes terminan siendo buenos maestros de música, pero no creadores. Es otro mundo y cada cual tiene su ubicación en un mundo de creación. Y Fractura Expuesta apoya en voz baja que en esta comunidad, en este colectivo o sistema donde todos convivimos, para que haya un creador se necesitan varios buenos maestros. Sin unos, muchos de los potenciales creadores no logran canalizar y se frustran. Entonces, estudiar la técnica siempre tiene sentido, desde el lugar que a uno le toque aportar, sin desmerecerse, sin volverse loco, sin olvidarse de vivir. Desde ese lugar, por más efímero que sea, siempre hay que crecer y dejar crecer, y que en el crecimiento del otro tendremos que entender que también va el de uno. Pasada la reflexión filosófica, no nos olvidemos del estado de nuestros conservatorios populares. Hablo de la EMPA y del Juan Manuel de Falla. Hasta las 12 de la noche exponemos la fractura. El tango es para escucharse de frente a los auriculares y cerca de un perro. Porque cuando la melodía se fractura, se multiplica y renace. Estamos aquí para confirmarles que se ha producido una fractura expuesta. Lo que mi compañero quiere decir es que la fractura está expuesta y no va a haber ningún yeso que la contenga. No hay futuro, no hay pasado. El tango es presente. No hay tango joven, no hay tango viejo. El tango es uno solo. El tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. En el nombre del respeto absoluto, la creación se vio limitada por años. Es ahora cuando notamos la enorme carencia. Es hora de ser grande. El tango no necesita de salvadores. El tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos y la cultura es el tango. Los grandes no van a volver. Es hora de ser grandes nosotros. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. Hoy en Fractura Expuesta, Maya Castro, cantante uruguaya, nos visita en el estudio para la entrevista. Vía telefónica vamos a conversar con los hermanos Butaca. En la columna periodística, Carlos Vilacua comentará el espectáculo Febo Asoma, la obra de la coreógrafa Mónica Fraquia y la compañía Castadiva, presentada en el Teatro El Cubo. En los tangos sociales escucharemos Acuaforte por la orquesta de Osvaldo Pugliese. Y como es habitual, agenda de conciertos, mucha música y negociaremos en vivo las autopartes del vehículo de uno de los conductores de este programa. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte, corte, corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Que yo estaba segura. Dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, corte, salió mal. Después resulta que no le graba. ¿Cómo se están tomando el pelo? Columnistas estrellas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Editan Artísticamente Hablando, Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Fractura Expuesta. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. Muy bien, aquí estamos en Fractura Expuesta. Volvemos al aire radiofónico de la ciudad de Buenos Aires y de todo el país, aquí por la M530, La Voz de las Madres, programa número 218, a un programa de festejar nuestro quinto aniversario, 5 años de Fractura Expuesta al aire. ¿Cómo vas, Germán? Excelente, excelente. Bueno, 5 años que en realidad se cumplen el día jueves, creo que es 22 de mayo. es el próximo uh-huh. jueves, pero bueno, nosotros hoy no tenemos 5 años al aire y el lunes que viene sí. Está claro, vamos a andar por ahí festejando, vamos a tener un programa especial. Hermoso, mucha producción, elefantes que se van a ir por de aquí, van a salir del estudio de La Voz de las Madres. Correcto. Estamos criando desde chiquitos. Exacto, no sé por dónde van a salir, derribarán la puerta, pero bueno, nos tendremos que mudar. Bien, Nicolás Esquivel, como siempre, en la operación técnica, llueve en Buenos Aires, ha llegado la lluvia a Buenos Aires, 4382-9327, 4382-9327 para comunicarse y dejar un mensaje en el contestador telefónico. También lo pueden hacer a través del correo electrónico, que es fracturaexpuesta@madres.org. Y también Maximiliano Jorge Senque, la tercera posición. Todo aceitado, todo ensayado. fracturaalaire@hotmail.com es el messenger de Fractura Expuesta. Ahí nos agregan como contactos y empezamos a dialogar en esto que es el virtualismo del tango virtual. Muy bien, estamos en Fractura Expuesta cerrando la programación de este lunes 19 de mayo de 2008 en la M530. Vamos con música, Germán. Sí, antes quería avisarle a nuestros oyentes que estamos por licitar, necesitamos llamados al teléfono al 4382-9327. Tenemos unos vasos hermosos con unas inscripciones, hay dos motivos. Dicen, es un vaso que dice Fractura Expuesta. Estamos tratando de cerrar un negocio con una empresa de sidras. ¿Llamando a concurso, vos decís? Sí, a ver si la gente responde, si hay demanda de nuestros vasos Fractura Expuesta. Tenemos un tongo con alguna empresa de sidra que todavía no vamos a cristalizar, donde posiblemente necesitemos tapones de sidra. Es decir, cambiemos tapones de sidra por un vaso de Fractura Expuesta, como 5 tapones. Es decir, si ustedes quieren tener el vaso más tanguero, Fractura Expuesta, escrito a mano por nosotros mismos, para que no desaparezcan y que estén ahí, bueno, llaman al 4382-9327 y nosotros empezamos a estudiar bien el mercado, ¿no? Y vemos qué sidra elegimos. Bien, perfecto. Te dejé sin palabras. Me dejaste sin palabras, sinceramente, desconocía. Bueno, bueno, son los tongos que tenés vos. Y sí, Maxi, hay de algo que vivir. Bueno, escuchemos el primer tema. Sí. ¿Te parece? No hay más cocoa, de Edu Pitufo Lombardo. Bien. No hay más cocoa, cada cual para su casa. Salen calientes y se empiezan a abrazar. Salen contentos y nadie sabe por qué. Arrancan para una mesa a liquidar el cuplé. Y sobre 20 por 20 lo que mide una baldosa, el murguista es una rosa decorando el mostrador. Estudia la situación, estudia, interpreta cómo viene y de mientras se entretiene tomando contrarreloj. Oye sonido a mañana, la noche se fue volando y el que sigue amenazando, la última que me voy. Endereza el espinazo, sale a respirar la calle y en la puerta de un garaje da la espalda en un rincón. Para un taxi con el bolso, se tira como un golero y con tono de murguero le canta la dirección. 2x4, 4x4, 6x8. Fractura Expuesta Radio Tango. Más que un cálculo musical, una cuenta de verdulería. Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. 11 menos 13 minutos en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura 32 grados, la humedad 37.000%. Títulos. Los últimos calores para el tango y pedazo de perro. dicen que aprovecharían el calor para hacer la milonga al aire libre. Cada vez son más fuertes las versiones que provienen del Ministerio de Cultura de la ciudad, que hablan de que por fin se va a llevar a cabo la ex tradicional milonga al aire libre que iba a realizarse durante el verano. Sería entre hoy y mañana, antes de que pinte la tormenta, dijo a la tarde uno de los nuevos chicos cool de la Pro Administration. En tanto, la líder del brazo armado del Movimiento Libertario, 11 de diciembre, Estela Díaz, las del Abasto, todo juntito, apropiándose de una técnica antigua, pero eficaz, de la Pantera Rosa, amenazó con movilizarse y desarmar el escenario a medida de que lo vayan armando. Pedazo de perro, un perro canta Gardel, recita balada para un loco y además se autochupa. Se trata de Tony, un perro callejero de unos 7 años que tiene la capacidad de cantar tangos, recitar poesía y autochuparse todo al mismo tiempo. Según se pudo saber, el animal habría aprendido estos hábitos tras copiar los comportamientos de su dueño, un cantante amateur de tangos del barrio de San Telmo. Consultado por Fractura Expuesta, Tony explicó que el tema de cantar Gardel lo aprendió de su dueño, mientras que lo de autochuparse es un tema privado del que no quiere brindar declaraciones. 22:49 en la ciudad de Buenos Aires, el pronóstico anticipa bajada de la ceniza por la lluvia. En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó Horacio Ferrer. Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa, Fractura Expuesta te convence, Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Fractura Expuesta, mes aniversario. Hola, soy Hernán Castielo, cantor más conocido como Cucuza, y en estos 5 años francamente no me han dado nada. Son pocas las veces que los escucho, me aburren, y la música que pasan no sé si se puede llamar tango. No engañen a la gente, 5 años de engaño, por favor, farsantes del aire. Gracias por el afecto, gracias por acompañarnos. 5 años. 5 años. Exponiendo la fractura. Un lustro, exponiendo la fractura. Muy bien, seguimos en Fractura Expuesta, 2250-4382-9327, 4382-9327, para comunicarse con nosotros y dejar un comentario en el contestador automático. También aquellos que estén cerca de una computadora y tengan a mano un correo electrónico pueden comunicarse con nosotros a fracturaexpuesta@madres.org, y si no, queda la tercera alternativa para charlar, para conversar vía internet, a Fractura al Aire. Mirá, y no me sale, ¿eh? ¿Te das cuenta? Te negás. fracturaalaire@hotmail.com. Ahí pueden conversar, hacer algunas preguntas. Enseguida vamos a estar con Maya Castro, esta cantante uruguaya que nos va a acompañar en la entrevista. Pero antes, tenemos esto. Usted está en línea. Conteste, por favor. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ay, la Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. Estamos en comunicación telefónica con Carlos Zenin, guitarrista de Los Hermanos Butaca. ¿Qué tal, Carlos? Aquí Maxi y Germán te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, Maxi y Germán. ¿Cómo andan? Muy bien, acá estoy. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo anda el otro hermano Butaca? Muy bien, muy bien. ¿Sabe el paradero de su hermano o no? No, la verdad que no. Yo sé el mío y ya con eso ya es demasiado. Bien, desconoce, perfecto. Bueno, Carlos, queremos saber qué es esto del ciclo Veo Voces, en primer lugar, teniendo en cuenta de que ustedes vienen participando en alguna de las jornadas. Parece que lo organizarían ustedes, básicamente. Sí, sí, intentamos organizarlo nosotros y, para nuestra sorpresa, está saliendo bien. Bien, este es un ciclo que, como bien dice Carlos Zenin, guitarrista de Los Hermanos Butaca, ellos se encargan de organizar un ciclo en donde se presentan algunos artistas directamente vinculados al tango. Es en Plasma, en Piedras 1856, y el miércoles, este miércoles, se van a estar presentando Los Hermanos Butaca y el cantante Lucio Arce. Bueno, Carlos, ya los decías, lo organizan ustedes esto. Sí, sí, la gente de Plasma nos dio el espacio y nosotros nos dio esa curiosidad, viste, de que todos te dicen, che, lo que hacen ustedes se parece a lo de este, tendría que conocer a tal, a cual. Claro. Y bueno, y lo estamos convocando, bueno, y ya pasaron bueno, Chechino, Cucusa, Lorza, La Guardia Hereje, Tango. Cucusa fue la semana pasada, ¿no? Sí, sí, fue la semana pasada y la verdad que estuvo muy lindo y también cayó a Lorza de sorpresa, bueno, llegaron los dos. Y nada, es como que esta cosa de bueno de conocerse ¿viste? Y tocar, o sea, al mismo tiempo, esa es la idea. ¿Y qué tal? ¿Cómo resultan estos encuentros? Bien, la verdad que es muy lindo, el lugar es muy lindo, el sonido es bueno, hay buena onda en todos lados, entrada libre también. Y nada, es eso, cada uno hace un set de media hora más o menos y vemos ahí quién sube primero, quién segundo, o sea, es muy muy informal y muy muy amistoso. Y la verdad que la estamos pasando muy bien y bueno, y la vamos a seguir en junio, pero los jueves. Ajá. O sea que okay. Estamos armando la grilla de junio. Bueno, los hermanos Butaca, a ver, nosotros estamos escuchando a Carlos. Carlos habla como un civil de la nación, una persona común y corriente. ¿Cómo debería hablar? No, está bien que hable así. El tema es que hay que ponerlo un poco en contexto, porque para algunos puede ser redundante, para los que conozcan a los hermanos Butaca, pero para el resto de la población, los hermanos Butaca tienen ese nombre porque tocan con una butaca en la cabeza. Y no es una joda lo que estoy diciendo, es decir, ellos tienen unas butacas, en realidad son como apoyacabezas, que se calzan cual casco sobre sus cabezas. La pregunta que me surge es, decías que la gente de Plasma les cedió amablemente el lugar, ¿ustedes fueron a negociar con las butacas en la cabeza? Exactamente, sin butacas no podemos negociar porque nuestro cerebro está ahí arriba. Ajá. O sea, lo que tenemos acá abajo son nuestros testículos, me parece. Mientras se tocaba, mientras lo decía. Claro, claro, sí, obviamente, sí, sí, sí. O sea, ustedes van por la vida con estas butacas en la cabeza. Sí, sí, no nos queda otra, o sea, vamos a morir con ellas. Bueno, ya estamos encargando un cajón más grande para poder estar con ellas todas hasta la muerte. Bien. El año pasado, cuando estábamos en otra emisora, casi como Julián Weich, nosotros, sí, en este caso, sí, Maximiliano y Germán, desde aquí, les organizamos como una especie de sueño. Ustedes tienen un tango que es dedicado a Evita, a Eva Perón, y nosotros casi que contactamos a la embajadora de Eva Perón en la Tierra, que es Nelly Omar. Exactamente. Y bueno, lo sorprendimos. Ustedes habían prometido en ese momento que para el disco que ya sacaron en noviembre, posiblemente esté grabando Nelly Omar el tango Evita. ¿Qué pasó? No, al final, bueno, hablamos con ella, bueno, muy amable, y bueno, estaba muy ocupada en ese momento. Ajá. Así que quedamos en un encuentro futuro. Bueno, este año vamos a grabar el segundo disco, bueno, y la convocaremos nuevamente, a ver si le dan los tiempos y las ganas y todo eso, pero para nosotros sería un honor. Ya con lo que pasó, ya demasiado. Pero bueno, eso ya tenerla cantando un tema nuestro. Al final la producción nuestra nunca les mandó el audio del momento, ¿no? Sí, lo mandó. Ah, sí, perfecto, sí, entonces no hay que echar a nadie. Muy eficaz. Debo haber sido yo el que lo mandó. Carlos, contanos del segundo disco, que algo tiraste ahí. Y estamos ahora, todavía tenemos que presentar el primero. Estamos buscando lugar y para hacer la presentación, que vamos a tratar de que se parezca un poco a lo que grabamos. Ajá. Tenemos pensado tocar con batería o guitarra eléctrica, mostrar nuestra parte rockera también. Y apenas presentemos, nos ponemos luego a grabar el segundo disco. Nosotros componemos hace más de 10 años, tenemos como 50 temas, o sea que tenemos para... Como para varios discos. Y desechar. Bien. Che, ya que van a hablar de rock, ¿cómo se llevan con eso de ser los traidores del tango? Arribistas, paracaidistas. Y nos gusta, la verdad que sí, nos gusta. Perfecto. Sí, sí, está todo bien, no hay ningún problema con ser un traidor, un parrillero y todas esas cosas. Bueno, Carlos, un abrazo y ahora estamos nombrando nuevamente la fecha ahí en Plasma. Dale, buenísimo, bueno, y estaría bueno que vengan ustedes también. Bueno, gracias. Sí, un abrazo grande y muchas gracias. Saludos a los hermanos Butaca. Gracias. Adiós, era Carlos Zenin, guitarrista de los hermanos Butaca, que junto con Lucio Arce, este cantautor, se van a estar presentando el miércoles 21. En este miércoles en Piedras 1856, Piedras 1856, esto es Plasma a las 22 horas y gratis. La frazada y el colchón, esas sábanas del alma donde hicimos el amor. ¿Te acordás de los paseos por el parque japonés? Donde a veces me celabas con el policía que y la las noches que jadeaba y no era por la sed. Mandinga se persignaba, hasta era mucho para él. Cuánto me dolió tu amor al morderme el corazón, mientras yo me desangraba, vos miraba por el balcón. Tanto me costó olvidarte que pensé que no iba a ser, mas tu parada arrogante me lo hizo comprender. Que aunque mueva bien la cola, vos ya no me calentás. Sos solo una perra boba, como todas las demás. A pesar de tus aullidos, a la calle te saqué. Te llevé hasta aquella plaza donde de vos me enamoré. Aquella vez era una tarde tan gris. Cuando sola te dejé, no tenías pedigrí, perra, solo manchas color té. Y yo que siempre te peinaba y te daba. Se viene el noticiero, lo que escuchamos es Perra de y por los hermanos Butaca. Acaba de llegar un mail de Cucuza Castielo que dice: impresionante, no sé si quiero volver. Presten atención si van el miércoles. Un tema de los Butacas, claramente. Todo el tiempo espera, pero yo lo siento. Ahora salgo con la silla. Sí, aunque no lo crean, esto también es un programa de tango.